he venido a adquirir tres compromisos rápidos. Uno, el intendente lo elegirán ustedes. Será un presidente regional. Dos, soy un convencido que en materia, que me parece a mí igual de relevante, en materia de modelo de desarrollo, Chile está mandando desde Santiago y alojas termoeléctricas, decide la hidroeléctrica. Yo convocaré un plebiscito para que en materia energética sean los chilenos los que decían. ¿Por qué un plebiscito? Me lo han preguntado en Twitter. Porque hay decisiones de un presidente que superan tu gobierno. Si tú decides un camino, eso va a durar 15 años. Yo propongo que en algunas materias hagamos un gran plebiscito con algunas preguntas. Ozono participará de un gran plebiscito nacional sobre la energía. Y tercero, soy un convencido que en materia de salud primaria aquí hay un problema. Si uno ve las cifras del PIB per cápita, el empleo, el CIMSE, no es la región con más dificultades, pero si uno ve el tema de la salud, hay severas dificultades. También en educación, por supuesto, pero en salud primaria yo propongo que si le subimos un 1% a los más ricos en activos financieros, en sus acciones, 1%, uno, no dos, uno, son 9.000 médicos al año. Y aquí no habrá un solo consultorio sin médico especialista. Lo que está pasando hoy día es que, y usted lo sabe mejor que yo, es un severo problema en salud primaria. Y en esa materia propongo que haya en cada consultorio un psicólogo, un oftalmólogo, etcétera, etcétera.